Buenas tardes. Avui, hora baixa, aquí a Ràdio Cotorra, un espai del Comando Cotorra, ens trobam per seguir amb aquestes trobades que parlam sobre extraordinàries comunitats que sorgeixen del desastre. I avui tenim sorpreses, participació de diferents veus, que ens aportaran diferents visions i també idees noves i també ens recordaran coses importants de les comunitats. Avui a Ràdio Cotorra, programa número 10. Ens falten 4 programes per arribar en els dies 6, que és el darrer dia d'aquest programa de dia a dia. I abans de començar, farem un petit recordatori a lo que han estat aquests programes, l'origen. I volia recordar bé, sobretot, el motiu d'aquestes trobades, les hores baixes. I és que va haver un festival de feminisme a Bilbao, a la Tabacalera, que s'hi deia Feministàlia, Kutsatu, allà on Yayo Herrera va participar en una conferència que es deia... perdona un moment. Aquí... Antígones contra los monstruos del desamor. Imaginar utopías cotidianas en tiempos de pandemia. Aquesta conferència, ella va xerrar d'aquest llibre que estem repassant aquest dia, es ve llegint en veu alta, que és de Rebecca Solnit, Un paraíso en el infierno. Volia recordar també que aquesta escritura ja l'han llegit algunes de nosaltres, que la Rebecca Solnit és famosa també per un llibre que es diu Los hombres nos explican cosas, no? Allà on xerra del mansplaining. Llavors, bé, només una nota perquè ho sabéssim i poguéssim connectar més idees amb ella. I bé, avui vos faig una intro de tot el que passarà avui. Començarem amb una lectura, seguirem no exactament allà on ho vàrem deixar, però sí en el mateix capítol de les Torres Gemeles, les Torres de Nova York. I després de la lectura parlarem amb Namà, que avui està aquí amb nosaltres. Hola, Namà. Hola, bones tardes a tots. Encantada de ser en aquesta taula una vegada més. I mos contaràs, què mos contaràs, Ma? Vos parlaré una mica de les conclusions que se varen extreure del segon Foro Nacional d'Alimentació Responsable, en el que hi vaig participar com a assistent. I bueno, ens centrarem en un dels webinars que parla d'economia circular, comerç just i apadrinament. I bé, i a partir d'aquí, pues, si sorgeixen preguntes o intervencions, encantada. Podem, després donarem els telèfons per si voleu fer cridades en directe o enviar whatsapps. I espera un moment, que ens diuen que hem de pujar el volumen. És que aquí tot passa en directe. Vem. Llavors, també tenim la participació després de la Marijuana i de Neva, que ara no entren aquí en directe, però després contactarem amb elles. Ens contaran un projecte nou. Bé, idees, és a dir, tot el que estan allà bullint en els seus serveis, a tope. I bé, i serà el moment de telefonades i que totes pues, poseu aquí en connexions i missatges d'aquests que mos tornem unes popetes a contestar whatsapps i coses. Llavors, el telèfon de contacte, el meu és el 626-97-3293. I el meu, per qui el necessiteu, és 652-86-2802. I tots els que ho vulgueu podeu enviar un missatge de WhatsApp, ja sigui de text o de veu, a qualsevol dels dos telèfons i bueno, segurament ens facilitarà una mica les coses. Com ja sabeu, els programes en directe I si d'alguna manera la connexió se perdés, esperau atentament. Després també ens podeu contactar per dir que s'ha perdut la connexió, perquè a nosaltres aquí tot està bé, però bé, és vera que el que vosaltres escoltau és molt diferent de vegades. Així que bé, anem a començar. Un paraíso en el infierno, de Rebecca Solnit. En el capítol 4, la ciutat transfigurada, dolor i glòria de Nova York. Hem escollit una part que avui ens pot ajudar més en tot el que estem xerrant i en tot el que hi ha aquí davant, la taula. I diu així, llegirem una estoneta i després ja entrar. Nova York no era una ciutat de México ni Buenos Aires. Pese a que existieron profundas transformaciones individuales de aquellos extraordinarios días de congoja, conexión y colaboración, no surgió ninguna gran renovación colectiva. Faltaba un idioma en el que expresarlo y modelos para que la gente pudiera decir: la vida podría ser así. Así es como quiero que sea mi sociedad. La sociedad se hizo fuerte en ese instante, más fuerte que la vida individual, más que las habilidades profesionales, más que el poder militar y la ira del terrorista y el poder gubernamental. Curiosamente, nadie mencionó de qué modo los viejos modelos competitivos, hobbesianos, capitalistas, eran reemplazados por una intensa y creativa cooperación, un estallido de ayuda mutua a escasos metros de Wall Street. En 1985, en México, la sociedad civil tenía la fuerza suficiente para describir lo ocurrido en sus propios términos. En 2001, los medios de comunicación y el gobierno se salieron para contar una historia muy distinta, una que remitía a las películas y su historia de amor con el autoritarismo y la excepcionalidad. Fue un desastre nacional en el sentido de que arrastró a todo el país a un presente más intenso, un presente de altruismo, apertura y cuestionamiento, una pausa a partir de la cual se podrían haber extraído muchas conclusiones y explorado nuevos rumbos. Extrañamente, mucha gente pareció apreciar la sensación de urgencia, la solidaridad y la profundidad, el cambio en la dieta de trivialidades cotidianas, que les llevaba a preguntarse sobre la vida, la muerte, la política y el sentido de todo ello. O no tan extrañamente, si consideramos que los seres humanos somos una especie de Honduras, que el sentido es nuestro mayor anhelo. Como señala Friedrich Nietzsche, el hombre, el animal más valiente y más acostumbrado a sufrir, no niega en sí el sufrimiento. Lo quiere, lo busca incluso presuponiendo que se le muestre un sentido del mismo, un para esto del sufrimiento. La nación estaba lista para un auténtico cambio, para repensar la política exterior, la dependencia del petróleo y muchas otras cosas. Era el estado habitual del desastre, la inmersión y predisposición a los cambios, ese del que ya habla Fritz. El desastre nos ofrece una forma de shock social que interrumpe los patrones habituales e institucionalizados de conducta y favorece que la gente participe en la transformación social y personal. La nación entera parecía vacilar al borde mismo del crecimiento colectivo postraumático, a punto de alcanzar algo más pleno, más cohesionado, más consciente. Fue como si le hubieran secuestrado el sentido mismo del acontecimiento, una y otra vez para sustituirlo por la pobreza narrativa de siempre. Cabe imaginar una realidad diferente a la que surgió del 11 de septiembre. Una realidad en la que se afirmase en primer lugar la irreductible vitalidad de la sociedad civil, la fuerza de los vínculos de afecto contra la violencia, de la vida pública contra la artera arrogancia del atentado. Todo ello se afirmó de manera práctica e informal y constituyó la victoria de la Unión. de eso que es, en muchos sentidos, lo contrario al terrorismo, lo que se opone al miedo y a su parálisis, pero no se trasladó a las instituciones. Con la población dispuesta al sacrificio, pudo darse una transformación hacia una sociedad independiente del petróleo del Oriente Medio y el nido de víboras políticas que lleva consigo una sociedad consciente de su propio papel global y del deseo local de pertenencia, sentido, dignidad. De una seguridad más profunda que no procediera de las armas, sino de una posición global y local diferente. Es decir, la resolución y la improvisación de las primeras horas pudieron extenderse indefinidamente. Podrían haberse convertido en una sociedad del desastre, en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, la administración de Bush pareció alarmarse por el despertar de la sociedad civil, y su espíritu de atención profunda, resolutivo y valiente, y no tardó en tomar medidas para sofocarlo. La perplejidad inicial de Bush tras atravesar el país en avión, esa lentitud de respuesta, fue una forma de pánico de las élites. Igual que la urgencia por disolver el movimiento ciudadano, se pidió a la gente que se quedara en casa, que fuera de compras para estimular la economía, que siguiera comprando coches, apoyando guerras, la de Afganistán primero y la de Irak después. La campaña de Estados Unidos, abierto para los negocios, equiparaba el consumismo y el patriotismo, y las tiendas no tardaron en verse inundadas de cachivaches rojos, blancos y azules. Al verano siguiente, la administración sugeriría espiar a los vecinos y sembraría discordia y sospechas, mientras era incapaz de preparar adecuadamente las respuestas al desastre. No dejaban de hablar de nuevos ataques terroristas, de la vulnerabilidad de la nación, de las cosas terribles que podrían ocurrir. Hablaban con una decisión diseñada para inculcar el miedo y con él la obediencia. Se creó un absurdo sistema de alerta con 5 colores para calibrar la posibilidad de nuevos ataques. Durante los años siguientes, Estados Unidos no bajó nunca del nivel naranja de alerta, algo que se recordaba rutinariamente a todo aquel que pisara un aeropuerto. El gobierno quiso dejar claro que los únicos capacitados para responder al desastre eran los hombres armados, los profesionales, a pesar de que la única respuesta competente aquel fatídico día fue la de los civiles desarmados del United Airlines 93. Parecían desesperados porque la gente regresara a una vida absolutamente privada, donde se limitara a consumir y producir. Y a pesar de la extraordinaria atmósfera de aquellas primeras semanas, lograron sofocar un éxito el empuje del valor, con éxito el empuje del valor, improvisación, flexibilidad y conexión nacidos en el desastre. Los agentes gubernamentales y los expertos en terrorismo, recién sacados de quién sabe dónde, empezaron a plantear infinitos escenarios de destrucción, a cual más sofisticado, desde bombas sucias a armamento biológico. Ninguna prueba hacía pensar que Al-Qaeda tuviera capacidad o intención de emplear tales medios. Para el 11S se habían servido de cúters y los ataques posteriores con anthrax, de los que ya nadie se acuerda. Lo realizó alguien con acceso a los laboratorios de armas biológicas estadounidenses. Muy pronto hubo patrullas de incógnito con armas automáticas vigilando cada rincón del país. Al contrario de lo ocurrido en tantos desastres previos, no se trató a la población de Nueva York como a un enemigo. El pánico de las élites se manifestó en otro lugar. La administración demonizó a cualquiera que encajara en su imagen del terrorista, por etnia, país de origen o religión, y anularon los derechos humanos y legales de los hombres de Oriente Medio, que fueron secuestrados, torturados y encarcelados sin cargos ni derechos. En cierto sentido, la administración de Bush había creado su propia película de Hollywood. Estados Unidos era la víctima, el gobierno era John Wayne y se propagaban imágenes y narrativas que encajaban con todos los lugares comunes y los clichés del género. El momento álgido fue, por supuesto, cuando el avión de combate en el que viajaba Bush aterrizó dramáticamente sobre un portaaviones a 240 km por hora, poco después de comenzar la guerra en Irak. Aunque él no pilotaba, se pavoneó en traje de aviador y marcando paquete para anunciar el fin de las operaciones militares ante una pancarta en la que se leía «Misión cumplida». Fueron muchos los que tomaron mayor conciencia política, aunque la mayoría lo hizo no tanto por el 11S, como por la respuesta de la administración de Bush. Sin embargo, no hubo un modelo único de reacción. Conocí a una pareja que vivía con sus dos hijos en un hermoso y lujoso apartamento de un antiguo edificio de oficinas a una manzana de las Torres Gemelas. Aquella mañana, al salir corriendo, no se llevaron más que unos libros de la biblioteca y algo de ropa que acababan de comprar y querían devolver a la tienda. No regresarían hasta enero siguiente, cuando su casa quedó limpia del polvo tóxico que lo cubría todo. Desde las tostadas que habían dejado sobre la mesa hasta los juguetes de los niños, la ropa, los libros, todo, y se apagaron los fuegos infernales en el pozo. Para muchos el desastre duró varias semanas, para algunos meses. Para esta familia, como para tantos de los residentes olvidados, en los que se quiso representar como un distrito esencialmente financiero, no residencial, duró años. El 11S fue, en muchos aspectos fundamentales, una anomalía. Desde ese mismo día, la gente no dejó de repetir, como una cantinela, que todo había cambiado. En otros aspectos, constituyó un ejemplo típico del desastre, con una sociedad civil revitalizada y todos sus ingredientes de socorro, ayuda mutua, foros públicos y diversas formas de pánico de las élites. Si tras el desastre de la población de México había vencido en la lucha del poder contra el gobierno, o había ganado al menos algunas batallas importantes, los estadounidenses perdieron la mayoría de ellas tras el 11S. En su lugar, obtuvieron una sociedad militarizada con menos derechos y privacidad. Si 3 meses después del 11S los argentinos habían convertido un súbito desastre económico en una oportunidad para el resurgimiento social, los estadounidenses desaprovecharon la oportunidad. La historia de amor de la nación con las soluciones reaccionarias se encontraba en pleno apogeo y el militarismo, el individualismo y el consumismo ahogaron el resto de posibilidades. La sociedad civil triunfó en las horas y días que siguieron a los ataques, pero no logró imponerse a las historias y a los clichés que repetía el gobierno y cacareaban los medios de comunicación día tras día. 4 años después, ese equilibrio de fuerzas sería ligeramente diferente. Hem acabat la lectura i bé, anem a entrar en demà, que ens contarà tot el que sap i ens donarà més informació de totes aquestes altres comunitats que estan en marxa. Sobre no sé res, per començar. I crec que tampoc vos descobriré res que ja no sapigueu. Però bueno, recuperant un parell de fragments d'aquest text que ha llegit ara na Catalina, ara hem viscut una situació que tots perceben com un canvi substancial a dins les nostres vides, a dins les maneres que tenim de relacionar-nos entre nosaltres i amb la resta de la societat. I una vegada més, les comunitats i els grups de persones o inclús les idees van per davant de les iniciatives governamentals o institucionals, no? I crec que això és un fet que ens ha de fer forts i ens ha de donar davant. no hem de perdre mai aquest esperit, no? Que nosaltres, com a persones, com a ciutadans, com a individus, som motors del canvi, no? I som gestors d'aquest canvi. ¿Cómo va a surgir això de participar en el segon Foro de Alimentación Nacional, Foro Nacional de Alimentación Responsable? Jo, com molt sabeu, fa uns anys vaig decidir posar-me a estudiar de nou. Vaig triar fer un grau universitari, en aquest cas en nutrició, i vaig participar en aquest foro com a assistent, com a participant i com a estudiant. A més, sabeu que durant 8 anys de la meva vida he tingut un negoci vinculat a l'alimentació i a la producció ecològica. I quan vaig veure la possibilitat de poder escoltar el que deien altres professionals a dins aquest marc, me va semblar molt interessant. Tenc que dir que va ser una bona injecció d'energia poder sentir tots els professionals que en varen formar part. Varen ser 3 dies en format webinar. Se va dividir en 5 blocs diferents. Avui parlarem d'un d'ells. I varen participar més de 40 professionals de diferents sectors, no?, del món de l'alimentació, tant des del Col·legi Oficial de Nutricionistes i Dietistes, gent del sector de distribució, restauració col·lectiva, cuiners, persones que estan desenvolupant projectes en àmbits institucionals, influencers, bloggers, va ser molt divers i molt variat, no? I s'organitzava per part del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes Nutricionistes, el grup d'especialització de restauració col·lectiva de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i la plataforma Kilòmetre Zero. Quin és l'objectiu d'aquest espai? Pues bàsicament compartir experiències i descobrir noves tendències, abordar de front la problemàtica del sector alimentari i tractar d'una manera molt interdisciplinar totes aquelles noves línies de desenvolupament i oportunitats de creixement que hi ha, no? Aquesta situació que hem viscut ara aquest darrer any ha posat de manifest moltes carències del sistema alimentari a la nostra societat, en termes especialment de que el nostre país i la nostra illa, en aquest cas, disposa de tots els recursos suficients per abastir la població, però no podem garantir que l'alimentació sigui adequada. Llavors, això ens du a plantejar transversalment a tot el sector la necessitat urgent de renovar el sistema alimentari actual i cercar un nou sistema més sostenible, més ètic, més just, més solidari, no? I que les polítiques agroalimentàries que se duen a terme a nivell institucional se treballin en paral·lel i de forma integrada amb les polítiques de salut pública. És a dir, no podem negar que existeix un binomi entre alimentació i salut i que aquest és un binomi que és indissociable, i tampoc podem negar que hem d'anar més enllà de l'alimentació saludable. És a dir, l'alimentació, a part de ser saludable, equilibrada, variada, ha de ser sostenible. Però a dia d'avui la sostenibilitat també se'ns queda curta i hem d'anar més enllà. Hem de parlar d'una alimentació responsable. Responsable des de dos punts de vista. Responsable des de que el consumidor, el ciutadà, és a dir, sigui actiu i participi activament en tot el procés, i després responsable cap a persones que tenen discapacitat o sectors de la població que viuen situacions de vulnerabilitat, no? I, diguem, juntant tot això, hem d'arribar a que l'alimentació, com a tal, saludable, sostenible i responsable, arribi a constituir-se com un dret fonamental reconegut a dins el nostre estat. És a dir, per exemple, sí que els drets humans reconeixen a l'article 25, si no vaig equivocada, el dret a l'alimentació, en el benestar i a la salut, però en canvi la nostra Constitució, la que regeix aquest país i ordena com funciona aquest país, sí que s'esmenta els drets a vida, però no s'esmenta res del dret que tenim a menjar. No? Jo sempre... Bueno, molt d'actes de la nostra vida són polítics, no? I menjar, alimentar-se, és un acte polític més, no? Que fem des del moment... Abans de posar-nos un aliment a la boca, hem hagut de prendre tota una sèrie de decisions que determinaran quin sistema productiu i quin model de consum volen tenir, no? I l'alimentació responsable versa sobre aquests dos aspectes, no? Això, home, pot seria la participació responsable, no? Evidentment. És a dir, anar a comprar local... Sí, sí, sí, en aquí anem, és a dir, quines són les bases, no? Les bases de, en aquest cas, de lo que parlarem avui, de l'economia circular, el comerç just i l'apadrinament, pues se basa en el funcionament mateix d'ecosistemes, no? En el cas de l'economia circular. És a dir, què passa a la natura? Que tot se produeix usant la menor energia possible i hem de ser capaços de reutilitzar-ho tot. És a dir, si aplicam això a models de producció i de consum, que implica prendre aquest model o funcionar amb aquestes estratègies? Que hem de ser capaços de compartir, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar tots aquells productes, matèries primeres que existeixen, tantes vegades com sigui possible. I a més, si podem donar un valor afegit en cada una d'aquestes reutilitzacions, millor. I tot això s'ha de produir a dins el marc d'allargar la vida dels productes el màxim possible i produir la menor quantitat de residus com ho fa la natura. Aquest seria el marc de l'economia circular. Sabem que l'economia circular funciona perquè hi ha molts d'exemples. Més tard, Neva i na Marijuana ens parlaran d'un exemple molt concret al voltant de la roba, però en tenim d'altres, com pugui ser la reutilització de pneumàtics, la construcció de cases sostenibles i oficines a partir de mòduls ja fressats, botelles que se converteixen en alfombretes o salpicaderos de cotxe, és a dir, tot el que faim amb materials reciclats. I tot això també és aplicable a l'alimentació i en el sistema de distribució alimentari, no? I l'economia circular és una clau de modernització i d'aquest canvi que tant necessitem i que tant demandam, no? Tu abans me comentaves que és el que feien les padrines un temps, no? Lo de reciclar, és a dir, mai se tirava a menjar. Sempre se feia menjar de el que havia de les sobres, no? Sí, aquí anam a l'aprofitament de recursos. Fins que ja no hi hagi producte o que aquest producte hagi acabat a la seva vida útil, no? És a dir, el que no pot ser és que primer se produeixin i comprem nosaltres com a consumidors més d'allò que necessitem. Clar. I segon, el que no pot ser és que malbaratem allò que comprem. És a dir, la cuina de les nostres padrines, per exemple, té dos valors. Un, des de l'aspecte de l'aprofitament d'aquell menjar que estan comprant o d'aquell producte que estan comprant o que estan produint, i després des de la responsabilitat gastronòmica. És a dir, no hi ha millor cuina que aquelles cuines ancestrals. Aquelles que utilitzen els productes locals, de proximitat, de temporada, amb elaboracions senzilles que respecten la qualitat i que respecten la matèria primera. No? És sí. a dir, hem de menjar real. Clar. Sí, que a vegades tampoc és necessari tenir la gelera plena, no? També aquesta obsessió a vegades de tot. A mi m'agrada comparar-ho moltes vegades en que tenim una tendència a ser una mica hàmsters, tots, no? O ser una mica oso d'hibernació. Què vol dir això? Expliquis. Pues que acumulam molt de menjar, sí. no? I després realment no feim res amb aquest menjar. Gran part d'allò que compram ho tiram directament o no ho utilitzam. Després també n'hi ha una... Clar, això també... Depèn. Bueno, depèn no. És que hi ha dues regles bàsiques. No vagis mai a menjar si tens fam. És a dir, abans d'anar al súper o abans d'anar al mercat, procura haver menjat, és a dir, estigues saciat, que no tinguis fam, perquè si vas amb fam compraràs infinitament molt més. I a més compraràs altres tipus de productes que segurament en altres condicions no menjaries. I segon, planifica les teves compres, fes una llista, és a dir, què tenc a casa meva, què fa falta que compri, què és el que cuinaré avui, demà o passat demà. No? Planifica amb una mica, la planificació sempre ajuda i a més ens ajuda a estalviar d'opes. Amb això de la gastronomia sí. responsable, va? Ho lligaré amb un altre punt, és a dir, parlàvem abans de que la sostenibilitat se mos estava quedant curta, no? És a dir, el respecte i la protecció al medi ambient se mos quedaven curtes i el que hem de cercar realment i el que s'està treballant a diferents nivells a dins del sector de l'alimentació són models de consum que siguin més sostenibles, així com sistemes productius que siguin més sostenibles, no? És a dir, què ha passat? De què m'han adonat compte? No? Que els intermediaris comencen a ser un problema. I, és a dir, hem d'anar a cercar circuits de distribució que siguin curts. No? És a dir, allò que parlem sempre, no? Des directe dels pagès a la taula, sí. dels pagès en el consumidor, aquest realment és el sistema que funciona i que de cara a futur té possibilitats de poder alimentar a tota la població. No podem continuar depenent de sistemes de llarg recorregut. Primer, perquè són totalment insostenibles en quant a petjada de carboni i segon, perquè no té cap sentit que ens alimentem de coses que venen tan lluny. També supos que és una manera de... d'abaratar, deixant de consumir aquest tipus de productes, no? No té res a veure el preu, qualitat, a vegades. Vull dir, molt de productes que venen d'en fora, fins i tot són més baratos que els locals. A pesar sí. de que hi hagi més consum. Clar, jo supos que això la gent... Pues... Sí, però aquesta és una de les perversions ja. que té el sistema alimentari. És a dir, igual que pues, altres sistemes de funcionament que tenim tan integrats, no? I que pues, sistemes financers o altres sistemes de producció econòmica, és una perversió mateixa del sistema. Per a mi, per exemple, a mi sempre m'ha escandalitzat una cosa, pues, me pareix increïble que l'alimentació o que inclús l'aigua ara mateix, els drets d'ús d'aigua, cotitzin en mercats financers. És a dir, no puc entendre com pot ser que estiguem parlant de mercats de futur de producció de blat o de producció de blat de moro o estiguem parlant de fer d'obvés o d'especular amb els drets d'ús d'aigua. És a dir, perdoneu, senyors, en aquest món, sense aigua i sense menjar, no hi ha res que pugui existir. I donem a coses més bàsiques, no? És a dir, els intermediaris és una cosa que està clar que com menys intermediaris... Pitjor. En general, també, jo crec que en tot es consum. No només alimentari, això també supos que en sa roba, en sa... qualsevol cosa, no? En sa propi art i tot, no? Vull dir, diria. Clar, clar, és a dir, sí. ho podem aplicar a tots els aspectes sí, de sa sí. vida. En el cas de sa alimentació, pues, encara Encara per jo és un, és un, és un agravi més fragrant, no? Per exemple, hi ha productors que decideixen regalar inclús produccions completes seves, com ha passat ara durant el temps de pandèmia, és a dir, hi ha productors, ara me'n record un de Prova Vermell, per exemple, un altre de lletugues, un altre de col, tot això se produïa en el sud d'Espanya, no record exactament on era concretament, que varen obrir seus cans i li varen dir a la gent dels voltants que si volien anar a cuir tot el que volguessin cuir que hi anessin, no? Perquè els sortia més barat o regalar-ho o deixar-ho perdre que no acceptar el preu que se li estava donant des de la distribució, diguem, de gran consum o de llarg recorregut, no? És a dir, ens hem d'oblidar i a més la legislació ha d'anar, ha de recolzar, ha d'acompanyar que hi pugui haver circuits de distribució curta, que els productors puguin vendre directament als consumidors i que aquests productes siguin de proximitat, locals, no? I nosaltres també com a consumidors hem de prendre la decisió de comprar aquest tipus de producte i, a més, fer que, o tenir en compte que sigui de temporada. No? Tampoc ens podem continuar permetent el luxe de consumir aliments que no són de temporada. Ja, això també jo a vegades pensava que és un pot de conflicte. Ara que està, bé, fa tant d'anys que està de moda fer cuinar pues, de països diferents, no? Una cosa exòtica. A vegades jo entro conflicte perquè tu te prepares un plat, dius, bueno, avui faré això. I te'n vas a comprar, diguéssim, no diré bon perquè pots anar a mil puestos, però... I dius, ostres, però és que això no és, aquest producte no el tenen, això no ho tenen. Llavors, és que fas, és a dir, moltes vegades t'has de comprar unes espècies que venen amb un pla, per exemple, el cilantro. Aquí a Espanya, el cilantro encara és difícil de... No hi ha tanta gent que el tingui a casa. Llavors, coses així, no? Tot en plastiquet, o has de... Llavors, dius, aquesta tendència que hi ha de fer plats exòtics, dic, ostres, que me surt... Entra en contradicció a vegades a dins la cuina aquesta, i dic, bé, pues, ho substituiré per una altra cosa que jo tingui aquí, saps? Més a prop. Bé, però no aconseguiràs mai el resultat ja, final. Ja, és diferent. Aquest és un dels efectes de la globalització, no? És a dir, estem tan avasats a tenir de tot i sempre que també, vull dir... No sé, és com si creguessin d'alguna manera o ens haguessin fet creure que el que ve de fora és millor que el que tenim aquí, no? Jo sóc cuina exòtica, tenc que dir que durant molt de temps vaig estar cuinant coses d'altres països, no? Però he arribat a la conclusió de que la cuina exòtica per jo és com la carn, no? Que la consumesc una vegada en el mes, sí. I ho faig quan realment tinc ganes de fer-ho. I si ho vull fer, pues, millor vaig pues, a un cuiner o a un restaurant que m'ho cuini, que en sàpiga, no? I per disfrutar d'aquell plat en lloc de fer experiments estranys a que meva, no? Crec que el que hem de fer és recuperar la nostra manera de cuinar i així com cuinaven els nostres padrins, que en el fons és el més saludable per nosaltres per a una dieta en base diària, no? És a dir, un plat exòtic per jo és una cosa que menjaràs un dia, però no en menjaràs cada dia, ni en cuinaràs cada dia. No, clar, és vera que no ho fas cada dia. Però bé, només ja que ho facis un parell de vegades ja compres coses. Però bé, mira, això me va bé per introduir un altre aspecte des que se van enxerrar a dins el fora, no? Que hem parlat abans de la petjada de carboni, però també hi ha una altra petjada que és molt important, que és la petjada hídrica, no? És a dir, i aquests aliments exòtics que xerràvem fa un moment, que podem consumir de forma ocasional, no? Me lliga també com a exemple. No? Sí. Posaré un exemple que pintura quedarà més clar. És a dir, ara s'ha posat super de moda de fa un temps menjar alvocats, no? Alvocats. Sí, alvocats. Sí. Aguacates, per entendre-nos sí. No, ja no t'havia entès. Sí. No? És a dir, també hi ha determinades explotacions que han començat a produir alvocat, no? Aquí a Espanya, en concret no sé si n'hi ha cap a Mallorca ara mateix, però bueno, en aquest país sí que n'hi ha. A veure, produir un alvocat consumeix una quantitat d'aigua increïble. Té qualque sentit que reconvertim el nostre sector productiu per produir determinats tipus d'aliments que l'únic que fan és agreujar un problema que ja tenim inherent a les nostres terres, que és la sequera? No. Té sentit menjar alvocats cada dia quan els han de dur de la conxinxina? No, no en té. No. Fa falta menjar alvocats? Bueno, tenim aquí un greix fantàstic que és el greix d'oliva, no? O podem cercar altres tipus de greixos, no? Que ens poden ser igual d'interessants. Però el que vull dir és que abans de comprar o abans de decidir consumir un determinat tipus d'aliment, hem de reflexionar i hem de pensar d'on ve aquest aliment, qui l'ha produït, quin recorregut ha tingut fins a arribar a jo. I bàsicament aquestes tres preguntes se mos resolen el tema de la responsabilitat de lo que estan menjant. Clar. I fa que nosaltres com a consumidors siguen capaços de conduir un canvi a dins el sistema productiu i a dins els models de consum, no? I Daima, jo crec que, no sé com ho veus, que entrem a... Perquè tot el que dius ho veig molt interessant per també començar a enllaçar coses. No sé com ho veus. Ho veig fantàstic. Només vull fer un petit apunt, que per fer tot això sí que és superimportant l'educació i la consciència. No? I tant. Tant educació en salut com, és a dir, divulgació, conscienciació i sensibilització de tots aquests aspectes. No? L'educació i aprendre amb quin llenguatge d'alimentació hem de xerrar i què volen dir amb determinades paraules, l'alfabetització del consumidor, tant en salut com en alimentació i sistemes de producció, és bàsica, perquè tots ens puguem entendre i tots puguem xerrar de lo mateix. Doncs sí, l'educació i tanta. Tantes de coses que van encaminades per el mateix camí, no? L'educació que és bàsica, sí, per futur. I mira, ara farem un moment així, un impàs, i connectarem paraules que has dit, i jo crec que totes les connexions estan allà amb Neva, que està a Madrid, i la telefonarem. I després en Marijuana, que també farà la seva entrada. Així que anem aquí un momentet. Un momentet. Hola. Hola. Hola, Eva, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás por ahí? ¿Qué te cuentas? A ver, estamos aquí, bueno, pues con el programa que hoy lo vamos a alargar porque creo que tenemos que entrar en personas que nos van a contar cosas. ¿Cómo nos oyes tú? ¿Cómo estás por ahí? Nos estamos pues oyendo un poco de retorno. Sí. Estamos aquí. Que es porque creo que tengo la radio encendida, que voy a apagarla. Que lo vamos a alargar, vale. Porque creo que tenemos que... Si durara mucho, yo te llamo por teléfono, ¿vale? Las cosas, ¿cómo nos oyes tú? Ahora, ¿mejor? Sí. Ahora te oímos mejor. Tú nos oyes a las dos. Bueno, Mar está ahí, pero... Hola Eva, encantada de saludarte. Pues que te llamamos porque nos querías comentar cosas aquí en el programa de lo que estamos. Sí. Entonces, pues yo te subo un poco el volumen, a ver. Pues sí, Juana me comentó que quería quería participar de alguna manera, pero de todas formas estábamos pensando a raíz de Un paraíso en el infierno. Sí. Es un título muy estimulante y sobre todo todo lo que se está leyendo. En ese intento de reinventarnos, de avanzar entre el fango, así, y de ver a lo mejor cosas que en otras ocasiones no se observan, pues yo pensaba mucho en Marijuana y en eso que ella tiene montada con el ropero. Y el ropero, que lo voy a explicar así un poco a todo el mundo, si no lo conoce antes, nosotros lo hicimos con ella los sábados en Cantimoné. Ella pues tiene, le llega ropa que clasifica, lava, cuida, le da un poquito de cariño, una revisión, la coloca una cerca de otra y bueno, parece que tiene otra vida. Y a raíz de eso, de cosas que yo cogí, compré o recuperé de ese ropero, pues me he hecho unas prendas a mi medida, ¿no? He modificado sobre alguna de las prendas que me parecían que tenían buen género, porque para mí la prioridad máxima es que el material que se esté usando sea orgánico, es algodón, seda, da igual qué aspecto tenga, porque esto sé que lo voy a transformar a mi medida. Sé que le voy a poner bolsillos, si no lo tiene, lo voy a agrandar si es pequeño, o lo voy a achicar si es grande. Le voy a poner unos corchetes que me tapen el cuello si es invierno y una capucha que me proteja también. Y claro, todo esto nace de una forma muy diferente de plantearnos la forma de vestir. La forma de vestir, que parezca mentira, no es moda. Sabemos que como en la ropa comunicamos muchísimo y que contamos así nuestro estatus social y muchas etcéteras, y también es un medio de expresión común y corriente, pero la raíz de la por qué nos vestimos pues tiene que ver con pues con protegernos del frío, del sol, de la suciedad. Y entonces pues esta ropa que yo voy modificando cada vez con más soltura, para mí, me gustaría pues con Marijuana ayudar a que más gente pudiera convertir su armario en algo muy personal, teniendo en cuenta que no tienen que exponerse al juicio de los demás, que es salir a la calle. Como ahora pasamos tanto tiempo en casa y usamos prácticamente, no sé qué es lo que llevará la gente, pues el pijandal que dicen, ¿no? ¿El qué? Entre pijama y chándal. ¿Pijandal? Claro. Nunca lo había oído. Yo reconozco, que lo único que llevo este año es pijandal. O las veces que me he tenido que vestir, me he vestido de cintura para arriba, que es lo que se ve, digamos, en la webcam, ¿no? Sí, y ¿no te ha hecho reflexionar un poco que por qué nos vestimos así? O sea, ¿por qué tenemos que dar una cara a la fachada? O sea, ¿por qué no podemos ser todo el rato nosotros, estar cómodos, calientes y confortables? ¿Por qué tenemos que decir cuánto masa muscular tenemos, ocupamos y bueno, en el fondo, hemos gastado en tu atrezo. No, es que creo que en el fondo respondemos a un aprendizaje que hemos recibido y a una construcción social, ¿no? A lo que se espera de nosotros. Yo en mi caso me he vestido por un tema profesional o por un tema académico, ¿no? Y entonces, claro, bueno, entonces me he visto con mi perfil de mujer, no sé, estudiante o mujer trabajadora, o donde tengo que, pues, representar un determinado rol o un determinado papel, ¿no? Y el vestido corresponde a eso. Si fuera a nivel personal, probablemente continuaría con el zorrito, que no forrito polar. Pues bueno, pues yo, por ejemplo, con el forrito polar no quiero hablar, porque esto es un falso mito, también es un asunto sintético, igual que la ropa esta que hablan que es para deportistas, que tampoco estoy de acuerdo con que sea la más óptima. Pero bueno, en este tema no vamos a entrar, porque además tiene que entrar marihuana un poco con esta idea que hemos dado forma, que ella comentaba, bueno, a raíz de un poco de lo que está diciendo, de lo que estás diciendo, Marc, que es verdad que el vestirse es un lenguaje, pero no hablamos nunca ese lenguaje interno. Hablamos siempre un lenguaje que pueda comunicarse con el exterior, pero no sabemos cuál es el lenguaje entre nosotros. Yo le hacía la pregunta a Marijuana de ¿qué te pones cuando no te va a ver nadie? Cuando vas a tener que pasarte el día sola en casa. Y se partía de risa. Es como cuando... ¿cómo bailas cuando no hay nadie que te vea? Es muy curioso, es otro lenguaje. Y entonces, como, claro, nos enseñamos a comunicar lenguajes para comunicarse con los demás, pero también tenemos que comunicarnos con nosotros porque estamos un poco desconecting. A mí, vamos, me gustaría... No sé si, pues es una frase hecha. Qué tontería. Pues sí, pues porque también tenemos que estar con nosotros, que mola un montón. ¿Qué pasa? Bueno, pues en esta cosa, Marijuana me decía, yo ahora mismo tiraría todo mi armario. Y le decía, no lo tires. Mételo en unas bolsas, porque claro, en nuestros armarios hay apegos, hay que saber quitar esos apegos, pero hay cosas que son bonitas, y en esto me eché una risa. Digo, por ejemplo, está el jersey de lana que te ha regalado tu amiga de su madre que se murió y que tú también adorabas. Pues ese jersey lleva dando vueltas en tu vida, pero no te lo pones porque es demasiado pequeño, porque no sé qué, y le decía a Marijuana, pues vas, lo pones a 90 grados, lo encoges, lo puedes cortar y te lo pones de cuello alto. ¿Una chaladura? No es ninguna chaladura. O sea, a lo mejor ese cuellecito ahí en tu casa, blanco, ¿sabes? Igual llamas, sales a la calle y parece, pues, ¿qué haces? Pareces un zorrillo, ¿no? Como dices tú, Mar. Yo le he pasado algún jersey así a Leo, encogiéndolo. Claro, pues esa lana, cuando se queda apelmazada, tú puedes cortar que no se deshila, se queda como prensada, como el fieltro. Entonces, con eso te puedes hacer, a lo mejor con las mangas de eso, te puedes hacer unas muñequeras, ¿sabes? Para los jerseys que te han quedado pequeños. Pero bueno, yo le contaba a Marijuana y le proponía con unas bolsas, digo, hasta lo que quieras tirar, guárdalo, porque a lo mejor nos valen los botones o la fornitura. Y proponía que con esas cosas que no quieres, pero que tienen cierto apego, porque tienen simbolismo o porque están hechas de buenos materiales, con eso construir tu atrezo personal. Entonces habíamos pensado en hacerlo en Sineu, en su casa, cumpliendo con los requisitos estos que yo, vamos, lo llevo a rajatabla, porque me encanta tener el hocico calentito en esta época y llevo la mascarilla a veces que ni me di cuenta que estoy con ella. Digo, si me están empañando mucho las gafas, digo, es que no me he quitado este bicho. A mí también me pasa. Cuando salgo, porque se está a gustito. Y entonces, bueno, yo ahí tengo unos puntos de avión. Aún no me he hundido del todo y tengo soy autónoma, puedo desplazarme. Tengo todas los requisitos, ya habíamos pensado en hacer una propuesta a tres únicas personas Bueno, yo creo que esto lo voy a dejar que lo hable Marijuana. Me encanta todo esto que explicas, Eva, porque es un ejemplo muy, muy claro de lo que estaba hablando antes yo de la economía circular, ¿no? De alargar la vida útil de todos los productos que tenemos a nuestro alrededor. Y este ejemplo que pones de la ropa y del reciclar y del reutilizar y del reaprovechar cada una de las partes es paradigmático. Sí, también hay que aprender, ¿eh?, a hacer cosas. Por eso, sí. Por eso me parece tan guay, ¿no?, que se plantee la posibilidad de cómo se hace esto, ¿no? Sí, efectivamente, ya dimos un pequeño taller ahí en Cantimoné y vinieron, me acuerdo mucho de un camisón de drap maravilloso. Que claro, como llegó ese, digo, ¿cómo modificar esto? Esto yo no lo tocaba. Pero claro, yo creo que era de Mariana, sí, Mariana era de Mariana, así que se lo quería poner en la calle y como, ¿qué toque le dábamos para? Dije, ya está, le pones bolsillos y ya cambia totalmente de actitud, porque claro, un pijama no lleva bolsillos, un camisón. Jamás lo pondrías, ¿no? Y entonces ya ella, poniéndose las manos en los bolsillos, ya estuvo ese verano tan guapa y tan fresca con ese pijama, con ese camisón de drap. Sí, pues esto que dices de los talleres, a ver, ahora me está recordando pues a una cosa que se comentó el otro día, ¿no? Que hemos dejado de aprender a hacer cosas manuales que también nos son parte del proceso de reciclar, porque ahí voy a contar cosas Marijuana. Venga, también. Pues perdón, sí, acaba de sí, contar no, esto. Pero qué es eso, que hay que saber pues remendar un calcetín, que hay que aprender a poner un botón, hay que aprender a cortar una pieza, tampoco te hablo de cosas muy pro, ¿sabes? Pero cambiar una rueda, que hoy me lo has recordado, que gracias, ¿eh? Y cosas así. ¿Por qué? Porque eso también va relacionado con aprender a usar la radio. Si no aprendemos a usar la radio, amigas mías, tenemos que independizarnos del técnico. Así que hay que aprender pequeñas cositas para que sepamos hacer esto. Bueno, oye, pues las cositas todos. Eso, poquito a poco y con ayuda de cada una de nosotras y como, bueno, pues esto. Y que me parece un planazo, pues ya miraré a ver cómo está esto del taller, porque yo me voy a apuntar antes de que empecéis a hablar, pero bueno. Marijuana nos lo cuenta. Sí, ¿no? Venga, a ver, ¿la llamamos? Sí, por favor. Oye, y si tú después quieres volver a entrar, me mandas un WhatsApp y te conecto, ¿vale? Yo estoy aquí en... Yo puedo estar calladita si quieres. Ah, venga, pues eso es verdad, es como habíamos quedado. Es que mira qué cabeza tengo. Espera. No, sí, es que... Todo esto está planeado, aunque no lo parezca. Sí. Sí. Está súper organizado. Lo que pasa es que después se me va la pinza. A ver. Es como cuando hablas, yo es lo que decía antes, ¿no? O sea, mi cabeza va a una velocidad y mi boca va a otra, ¿no? Tengo 5 cosas en la bandeja de salida del cerebro y mi boca solo da para una. Entonces luego me pierdo, reengancho donde sea, o sea, pero todo está preparado, ¿eh? A ver si coge Marijuana el teléfono. Espera. Que es que yo también tengo cosas preparadas, hombre. Damos nuestro teléfono por si alguien nos quiere llamar. Vale, 652-862802. Quien quiera apuntarse al taller que ahora nos van a comentar. Y quien quiera... Para tres plazas. Porque solamente... porque somos Marijuana... Y yo, y luego hay una persona que es técnicamente oficialmente costurera. Sí. Bueno, claro, es que ahora tenemos la limitación máxima de 6 personas aquí, que nadie dice que cuando tengáis que hacer el taller ya puedan ser más. Pero bueno, que de momento hay 3 seguros y quedan 3 plazas, ¿no? Eso es. Hombre, a lo mejor esta mujer... cremalleras, un poco las ideas y eso, pero a mí me gustaría que el taller durara un día entero, entre 6 y 8 horas de poner la disponibilidad, porque a las 6:30 se supone que todo acaba, ¿no? O debería de acabar y me parece que se puede cumplir, que ya se ha ido la luz y pues eso, para yo no he necesitado mucho más. Vale. Y también estoy aquí, bueno, a ver, con marihuana, ¿eh? Tú estás al loro también. Ok. Hola. Hola, marihuana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿cómo estás? Ya estoy ahí online, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy online. Sí. Ya está. Es que voy a apagar la... Apago la radio porque si no se va... Veo que se oye mucho de fondo, ¿no? Sí, sí, se mezcla todo, bueno, aquí. Nos duplicamos. Muy bien. Oye, pues me encanta, Eva. Lo has explicado muy bien. Bueno, yo qué sé, a ver si... Porque como ha dicho Mar... Sí. Bueno, primero hola a todas y que estoy muy contenta de compartir este rato con vosotras en esta fase Radio Cotorra. Desfase, sí. Desfase, eso, más que fase, desfase. Que lo que ha dicho Mar, que claro, uno tiene muchas ideas y a ver si consigo... O sea, explicar lo que con Eva hoy, que hemos tenido una conversación así muy chula, y también cuando Mar hablaba de la comida, era lo mismo al final. Porque yo he pensado, bueno, con la comida también. O sea, era porque es la manera de encontrar la... perdona, es que me estoy trabando. Como dice Eva, ¿no? De encontrar la ropa... que sea como cómoda, que, hombre, yo también me gusta que me guste el color, que me guste, pero encontrar esa ropa donde uno la lleva siempre, ¿no? Sí, de buenos materiales y también, ¿no? De naturales. Sí, y lo importante para mí es que uno no la lleva por los demás. Sí. Es como comer, o sea, tú comes... comida que tampoco por el ego de no, yo como, no, porque tu espíritu o tu cuerpo te lo pide, ¿no? Como un poco hacerlo para uno mismo. Sí, lo que... de la ropa, yo lo sentía así, porque últimamente veo mi armario y digo, es que nada de lo que hay ahora mismo soy yo. Sí. No sé, es como que todo me parece de otra época, entonces yo le digo a Eva, lo tiraría todo, y ella dice, no, coge todas esas piezas y entre todas a lo mejor te sale una o dos, o sea, ni usar otros materiales tampoco de afuera, de otras cosas, sino con esas cuatro piezas, o que yo no quiero, hacer una. Ya. Sí. Y era muy interesante, entonces se nos ha ocurrido en plan del ropero, por ejemplo, venga, vamos a cambiar el ropero de marihuana, ¿no? Entonces el taller consiste en que cada una pues lleve esas piezas que tiene en el armario que no las quiere tirar y que se haga una, aunque ya si sale una ya es mucho, una o dos que va a llevar, que se las va a hacer un poco suyas, ¿no? Uh-huh. Claro. Con un guía, con una chica, Carmen, que ella cose, que nos puede guiar pues a hacerlo bien, o sea, poner una cremallera bien puesta. También me gustaba mucho la idea de usar la aguja, como hacéis vosotras cuando bordáis, ¿no? De conectar un poco con... no sé, como hacer esa pieza que tenga un sentido. Muy bien, la palabra. Eva dice muy bien, es la palabra. ¿Cómo? Yo te traduzco, es que como tú no oyes a Eva, ¿verdad? No. Vale, pues yo te digo, Eva dice muy bien, esa es la palabra. Ah, muy bien. No, bueno, muy bien, no sé. No, Pero me parecía interesante la idea esa de juntarnos así cuatro, bueno, ahora lo que ha dicho Mar, ahora mismo podemos ser seis, pero y lo que queríamos era experimentar con nuestras amigas y luego ver, porque el taller este que queremos hacer, que va a ser gratis, solamente, o sea, las primeras cotorras que Sí. llamen al programa y se apunten Vamos con a la tarjeta repetir. es gratis. Vale, vamos Repítelo, a Catalina. repetir el teléfono 626-97-3293. 652-86-2802. La primera que participe tiene premio. La primera no, las tres Bueno, que las están. tres, perdón, perdón. Las Esto no tres. es un concurso. Podemos hacer preguntas a ver. Este ¿Qué? taller es así, solamente con Eva hemos hablado de que cada una puede poner 1 euro por hora para la costurera, que no está mal, que ya no va a ser, como que ya se gane algo, pero y compartir el día, hacer unas lentejas o alguna cosa y compartir. Y que nos llevemos cada una nuestras piezas, esas piezas que no van a ser. Como, no sé, me ha parecido muy interesante la idea y también como empezar a hacer cosas como para nutrir más el espíritu y disfrutar con lo que llevamos y disfrutar con lo que hacemos más que enfocarnos tanto en el afuera, ¿no? Pues a mí me reserváis una plaza porque tengo un armario. Ah, sí. Entonces ya no hay concurso. ¿Sabes qué Qué pasa? horror. Están Bueno, dos. pues ya está, entonces ya está, lo cerramos. Y está Mar, y tú, y ya está. Yo no sé Bueno, hacer. entonces no abras teléfonos. Yo no sé hacer nada, no sé hacer absolutamente nada. Bueno, coserme un botón, a eso sí llego, pero nada. Yo, o sea, yo soy de la que se. La mamá le cose los bajos de los pantalones, porque si fuera por mí lo haría con grapas o con clips o con cualquier otra cosa. Bueno, también se puede usar la silicona, yo también, ¿eh? Yo también ¿Ves? soy un poco salvaje, pero lo que pasa es que es verdad que cuando se usa la aguja o se borda, es verdad que uno conecta. Yo hice un taller hace poco de arte terapia y la chica decía que era muy importante usar la aguja para conectar con uno. Como que uno es como hacéis vosotras cuando bordáis, ¿no? Que miras, es como si miras un fuego o parece que Sí, sí, Te sí. desconectas, ¿no? Sí. Pues ahora mismo Y creo eso también. que hay algunas que están bordando mientras nos escuchan, de hecho. Pues por eso, que yo creo que. Y me ha gustado la idea esa de hacer este tipo de talleres, pero que cada una un poco el armario que tiene, pues, no sé. ¿Qué? Hoy he ido al rastro y he conocido una chica que creo que nos está escuchando. Se llama Yoli y claro, y digo, yo me he comprado pues tres cosas por 1 euro y cada cosa y no sé, y me he sentido como qué guay, ¿no? Con estas tres cosas ya parece que ya me ha cambiado un poco la onda, ya me sentía el color, no sé, que a veces es muy fácil. Una chaqueta grande, pues le pones, como decía Eva, le ponemos un cinturón, pues ya te. No sé, como que se puede un poco jugar, no tanto el rollo que ella decía de las modas, ¿sabes? Y usando y el arte. Porque cualquier cosa reciclada puede ser un arte. O sea, el arte lo pone el detalle que dice ella, un bolsillo, un botón, darle cariño Sí, vamos, que a las cosas. la cosa va un poco en salir del armario y con arte, Exacto. Adaptándose a los tiempos. Oye, eso, Eva, eso me ha encantado. ¿Ves cómo nos faltaba al final Catalina que le pusiera la guinda? Bueno, yo, o sea, yo me apunto, ¿eh? Se tiene un plan, tiene una pintaza ese taller. Yo Ya. quiero, sí, yo quiero salir del armario. Bueno, si quieres salir ahora en voz aquí en radio en directo. Quiero salir del armario. En directo. Y con arte Con arte, con también, arte. mejor con arte. Oye, chicas, pues está, no sé, muy bien. Eva, ¿quieres comentar más cosas? ¿Queréis...? Sí, añadir justo pues eso, con el arte Eva, de estos tiempos. Ah, sí, eso, un momento, Eva, que Marijuana no sé qué dice de la fecha. A ver. ¿Qué dices de la fecha? ¿Que no está puesta? No, que Eva sí, es la que va a venir. Ah, vale, claro. Tenemos la fecha en Madrid, ya. Entonces Eva decía que iba a venir un fin de semana para participar en el taller. Vale, vale. Pues entonces, eso, Eva. Lo he visto ya una fecha. Sí. A ver qué os parece, porque aún faltan dos personas para ver si se pueden adaptar. Y sería el viernes 15 de enero. Y de las lentejas. Tiene que diga algo de las lentejas también. Viernes 15 de enero. Uh-huh. Ah, pues sí. Es ya, qué bien, oye. Pues Sant Antoni, ¿no? Es lo que iba a decir yo, teniendo en cuenta que con toda la probabilidad del mundo este año no veremos Sant Antoni, ni de cerca. Lo haremos aquí. Pues a lo mejor es una posibilidad. Sí, a ver qué... El Sant Antoni el domingo, ¿no? El 17. Bueno, o sea, el día 16 es cuando se hacen los fogueros. No, me estoy equivocando. Sant Antoni es el día 16 o el 17, ahora 17. No me acuerdo. 17 es domingo, ¿vale? Hombre, a lo mejor es un poco complicado para lo que sea, porque piensa que también hay personas que suelen tener celebraciones familiares en ese... Pero si no se puede, ¿no? Bueno, pero a ver, o sea, la torrada en tu casa la puedes hacer viernes. Igual. Que no haya... hemos hablado el 15, vale, que es pues viernes, no Sant de Antoni, que es 17. Porque decía Eva el menú lentejas. Vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, está bien lanzar una fecha, porque así pues sí, hay un tanteo de por dónde van los días y como en cualquier caso todavía faltan personas por incorporarse, pues siempre se puede ajustar esa fecha. ¿El 15 o el 28? Pues mira. Bueno, haremos más, supongo. Este será un primer taller, a ver la gente cómo reacciona, a ver cómo, no sé. Vale, ¿y hay alguna idea de hacer un poco, queréis que lo anunciemos en el grupo de cotorras, un poco en las redes? O como, bueno, pero como no hay casi plazas, o sea, si tú, Catalina, tienes una plaza y... Pues falta, quedan dos plazas, o sea... Vale, pues lo pasamos la voz, ¿no? Eso. Exacto. Es. Venga, pues... Sí. Y también la chica de Cineu, igual alguna quiere, como va a ser en, no sé, claro, va a ser en Cineu. Claro, eso también es importante. Pues vamos a ver qué pasa, también con toda la muy situación bien. Después de Navidades, a ver. Pues genial, me encanta, pues nos despedimos, ¿os parece? Si no lo podemos hacer hasta online, sí. Me atrevería a hacerlo online, fíjate. Qué valiente que eres, Eva, wow, me flipa. Es que lo veo claro y meridiano, yo lo veo. Muy valiente. Total. Y os voy a explicar lo fácil que es, o sea, eso de que no has cogido una aguja y esto es una tontería, muy eso bueno. Se te quita en dos momentos. Tupa dice que ella quiere. ¿Perdón? Tupa dice, yo quiero. Sí, Tupa. Pues ya está, pues ya solo somos, queda una plaza, ¿no? Sí, señoras. Venga, pues ese es el momento. Bueno. Vale. Y falta una. Bueno, ya vemos. Así el programa va a seguir un rato más. Vamos a cerrarlo y Mar uh-huh. también va a cerrar un poco a ver si seguimos con esto. Muy bien. Algún día más, hablar de... Sí, muy interesante el tema de que también me ha gustado, el tema de, como lo veo, muy compatible. Claro, todo tiene que ver, ¿no? Es como cambiar la materia. El título del programa también es muy interesante. Sí, es que en el fondo, es decir, solo cambiamos la perspectiva, ¿no? Desde la que estamos mirando una misma cosa. Y muchas veces yo lo hablo con Catalina. Oye, pues mira, esto tiene mucho que ver con lo que dijiste el otro día, o con lo que leíste de tal, o con lo que leímos de cual, ¿no? Los temas son unos cuantos, están siempre en el centro. Sobre todos ellos está la vida, que es lo más importante y primordial para todos nosotras y todos los seres humanos, en el fondo. Y se trata de poner esto en el centro, ¿no? La vida. ¿Qué tal lo veis, chicas? Fenomenal. ¿El qué? La vida. Vale, guay. Pues es que tengo aquí... Pues mira, ¿os parece que, Marijuana, ¿Quieres decir algo más? Cierro. No, a mí me puedes cerrar, ¿eh? Yo me quedo escuchando el programa y... Venga, pues vamos así cerrando. Ya lo he dicho todo. Venga, pues oye, María Juana, muchas gracias por llamar. Gracias a vosotras. Oye, llama cuando quieras, no necesitas tocar a la puerta, ¿sabes? Tú entra, ¿sabes? Vale, no me lo digas mucho, que luego uno se acostumbra. Y entras hasta en la cocina, ya, ¿no? No, a llamar ya en plan, tengo un consejo, tengo un problema. Oye, pues mira, a lo mejor. Oye, podemos hacer una sección consultorio, ¿por qué no? Igual que tenemos un oráculo, podemos tener... Oye, sí, que nos falta Mariana, ¿no? Sí. Pero en plan, consejero, oye, que tengo tal y... No, ¿por qué no, no? Sí. Un día que no tengáis tema... No, si temas no nos faltan, ese es el problema. No, por eso, que temas aquí no van a faltar. Tema, ah, claro, mira, pues ahora entiendo la foto de perfil de Eva. Ah, mira. Bueno, pues nada. Nada. Que tiene aquí una cosa. Pues nada, que no, hablamos otro día. Se escucha también. Vale, hablamos otro día. Sí, un besito. Un besito. Chao a todos. Uy. Uy, ¿qué pasaba? La he cortado antes de hora. Eva, ¿sigues de ahí? Sí, sigo aquí. Ah, vale, que estás muy calladita. Estoy escuchando. Ah, vale. Pues nada, a ver si nos vemos pronto por la isla y ya vamos dando la información que habéis dado, ¿no? Un poco por ahí. A ver si se apunta alguien más. Sí, estaba pues eso, que a lo mejor si las restricciones son más fuertes por lo que suceda, pues también se puede hacer de esta otra manera, ¿no? Pues que sí. Yo asistí a un taller ya así en Chile. Estaban dando en Chile, sí. Y a las 11:30 me tomé una Coca-Cola, que era lo que tenía a mano, porque es que me pillé un poco así a la me cago en, y hasta la 1:30 estuve en el taller, haciendo un taller con una camisa, con unas camisas, deconstruyendo las camisas, unas camisas grandes, normales, la de cosas que se pueden hacer con una camisa. Bueno, sí, más si tienes dos. Si algo hemos conseguido, yo creo que es adaptarnos, ¿no? Porque la radio ha sido un proceso de adaptación importante para todas nosotras. Y o sea que, vamos, lo del taller online lo veo yo niquelado. Sí, yo creo que se puede. Se puede, seguro. Una, no sé, una cámara, un poco de ayuda de alguien, ¿no? También, por ahí. Que te... Gracias que, a los técnicos. De verdad que hay que quitarse el miedo, y como es ropa que vas a tirar o que quieres desechar, o sea, no tienes nada que perder. O sea, entiendo el miedo de meter una tijera en una prenda, tal, no sé qué, yo no sé, hacer, tragarte una tela, pero es un primer encuentro con algo que quieres salvar, que quieres reaprovechar, que de cualquier manera te va a gustar y que es para estar en casa, para ti. No tiene que estar bien cosido, ni bien rematado, ni te va a juzgar nadie si lo has hecho bien o mal. Solo tiene que valerte a ti. Te vas a empezar. Pues, Eva, te vamos a dejar y vamos a cerrar el programa poco a poco. Vuelve. Buena nit. Besitos. Un beso. Buena nit. Emma, tu com ho veus tardat, no? Jo, com que tinc aquesta espècie de pànic escènic, no? Jo digo lo que tengo que decir, o a veces no es lo que tengo que decir, pero es lo que me va viniendo a mi cerebro en ese momento, y luego no me acuerdo de lo que he dicho. O sea, que... No, lo digo porque has contado muchas cosas interesantes que sí que podríamos ampliar, que sí, que a lo mejor, no sé... Hombre, sí, los oyentes o oyentes en femenino, que no, oyentas es que me suena fatal, Bueno, si os interesa, sí, podemos seguir hablando de temas de alimentación. En el foro se trataron muchos otros temas. Hubo unas cuantas iniciativas que se presentaron que me parecieron apasionantes y si queréis algún otro día os las cuento. Y si queréis hablar de algún tema concreto de alimentación, hombre, no soy especialista, soy aprendiz de, pero me comprometo a buscar la información que sea necesaria y a consultar y a intentar daros respuesta a vuestras preguntas. Me encanta además investigar y trabajar y aprender. Pues mira, vamos a dejarlo, te cogemos de, ¿cómo se dice? De la mano. De la mano la palabra. Eso. Te cogemos de la mano la palabra y porque así seguimos otro día. Perfecto. A mí antes de cerrar me gustaría también comentar algo respecto al libro que ha dicho, ha remarcado que no todas las revoluciones salen bien. No todas hay un cambio transformador que perdure. Lo quiero decir también un poco porque este libro también nos da pistas y no hay que olvidar que hay que tener los ojos abiertos ahora mismo a todo lo que está pasando, ¿no? Y es, yo creo que en ese capítulo también nos recuerda eso, que intentemos estirar un poco más las capacidades de pensamiento y de transformación hasta que no podamos más. Así que, bona nit, ¿no? Bona nit. Som Radio Cotorra i no mos podem anar d'aquí sense un poquet de... Bona nit, fins demà. I recordeu que només mos queden 4 programes. Adeu, bona nit.